aprenda idiomas raros de una manera rara y más o menos rápidamente. El húngaro es terriblemente complicado. Algunos piensan que no. Va, en realidad solo yo pienso que es complicado. Y lo que vamos a estudiar hoy poco y nada tiene que ver con el húngaro. De hecho, se trata de finlandés. De finlandés slang, el finlandés lunfardo que se habla en las calles y que surgió de la inventiva popular en algunos casos, dos de ellos, y en algunos otros, como en 1456, por resoluciones parlamentarias. Este es un diálogo muy común y didáctico que nos da la pauta de cómo es el finlandés slang y en qué situaciones se le usa. A partir de cada aparición del slang, daremos su traducción a nuestro idioma. Che, a veces haces algo con esa pelota de cricket tuya. Esa pelota de cricket tuya, esa vida tuya. Es cosa mía, cuando como tergopol, como tergopol. Cuando como tergopol. Es mi vida, no te metas. Yo no quiero saber nada, pero el mono es sabio y cuando quiere comer una banana junta las cajitas y se para encima. El mono es sabio y cuando quiere comer una banana junta las cajitas y se para encima. Trae plata a casa. Ya no vas a estibunderar más, mamá. Ya no vas a estibunderar más. Ya vas a ver. Un día de estos me voy a comentar el partido de la fecha. Voy a comentar el partido de la fecha. Voy a crecer. Y te voy a resumir a Durkheim en dos páginas. Voy a resumir a Durkheim en dos páginas. Te voy a cara trompadas. Cuando eso pase, yo voy a estar tocando la de primera y buscando el centro atrás. Yo voy a estar tocando la de primera y buscando el centro atrás. Voy a estar muerta. Sí, claro, no hables mucho, que Monet era impresionista, pero a veces se quedaba sin amarillo. Monet era impresionista, pero a veces se quedaba sin amarillo. Tengo paciencia, pero hasta ahí nomás. Pero si vos firmás decretos y te los rechaza el parlamento. Pero si vos firmás decretos y te los rechaza el parlamento, se te escapa la tortuga. Perejil. Perejil, amor mío.